¿Qué tal internet? Yo soy Kidei y bienvenidos a una nueva emisión de Bits and Beats, programa en el que me dedico a compartirles la que considero la mejor música en videojuegos. Y antes de comenzar este capítulo, quiero hacer mención nada más de un comentario que me hicieron llegar por ahí de la página de Ángel Ricardo, referente al episodio anterior de Horror que salió por ahí en Halloween. Y básicamente para comentar que él me decía que me recomendaba un track de Pokémon que se llama Lavender Town, que le parecía que hubiera estado muy bien en el capítulo. Y bueno, pues sí conozco el track y sí hubiera quedado bastante bien. Sin embargo, no fue incluido en el setlist porque la idea principal de ese programa era utilizar solamente juegos que fueran del género de terror o de horror, y no necesariamente que la música sonara como si perteneciera a este género. Entonces, pues Pokémon no es un juego de horror, por lo tanto, pues no podía utilizar esa canción. Sin embargo, curiosamente, al inicio, cuando al principio se me vino la idea de hacer un programa especial en octubre, esa canción estaba considerada porque el espectro de juegos que estaba tomando era mucho más amplio por la idea original que tenía. Sin embargo, pues esta idea cambió precisamente para reducir un poco la cantidad de opciones que tenía. Y bueno, pues ahí fue donde la canción pues se tuvo que ser eliminada. Sin embargo, quise comentar esto porque el que una canción no entre en un determinado setlist pues no significa que más adelante no vaya a aparecer o que la pueda utilizar después. Va a haber varios programas en los que a lo mejor una canción puede entrar en uno u otro género o en alguno u otro tópico, y pues ahí puede aparecer. Así que pues sus sugerencias, aunque en ese momento no puedan entrar en los capítulos, pues quizás más adelante puedan aparecer. Así que pues bueno, si así como Ricardo quieren ustedes dar alguna sugerencia o opinión de algún track, pues lo pueden hacer ahí por los comentarios de la página o por el correo que ya les había comentado. Y bueno, pues yo creo que esto es básicamente todo, así que vamos a entrar de lleno con el capítulo de hoy. Esto que estamos escuchando es el tema principal de la saga de Dragon Quest en su versión de 8 bits, y la razón por la cual estamos escuchando esto es porque el programa de hoy está dedicado al compositor Koichi Sugiyama, compositor que es muy reconocido en la música de los videojuegos en gran parte por su trabajo en la saga de Dragon Quest, pero además porque ha hecho muy buenas composiciones en otros juegos, al grado de que muchos otros compositores de la talla de Nobuo Uematsu, que es el compositor de la saga de Final Fantasy, pues ha citado a este compositor como una de sus grandes inspiraciones. Su trabajo en la música de los videojuegos ha dejado una marca muy importante gracias a que maneja muchas estructuras en la música clásica. Y bueno, para este programa, pues mi idea es hacer como que una especie de maratón, aventarnos al menos un tema de la saga principal de Dragon Quest, empezando del 1 al 5. Después voy a hacer un pequeño paréntesis para mostrarles un poco de su trabajo fuera de esta saga. Y bueno, una vez viendo esto, pues regresaremos a la saga principal y terminaremos así el capítulo. Y bueno, antes de comenzar, sí quisiera mencionar que de los juegos de Dragon Quest no voy a poder platicarles mucho, ya que pues tengo que admitir que nunca he jugado un juego de Dragon Quest, y no porque sean malos, la verdad, por lo que he leído pues son muy buenos juegos. Sin embargo, el problema está en que pues estos juegos son del estilo de RPGs tradicional, y este tipo de género de juegos no se me da muy bien, que digamos, más que nada porque no puedo involucrarme mucho en ellos, a menos de que sea un juego más de action RPG con un sistema de batalla más dinámico del estilo de Terranigma, del estilo de Illusion of Gaia, de Secret of Mana. Esos juegos sí se me dan un poco mejor, se me son más atractivos, pero este tipo de juegos de combate por turnos se me complica más. Pero bueno, aún y que no les voy a poder comentar mucho de los juegos, a lo largo del programa les voy a estar platicando un poco de la historia de Koichi Sugiyama, la cual por sí misma es muy muy interesante, ya que tiene una amplia carrera en la industria y fuera de ella también. Así que bueno, pues ya para comenzar, yo creo que vamos a irnos con el primer track de este capítulo. Este tema viene del primer juego de la saga de Dragon Warrior, salido para el NES en 1989 en América, y este tema se llama Peaceful Village. Este tema se llama Peaceful Village de Dragon Quest 1, salió para el NES, y ya desde este primer track podemos notar los rasgos en la música clásica en su composición. Este tema suena muy basado a música del estilo barroco y recuerda algunas, no sé, al menos a mí me recuerda algunas caricaturas mudas, no sé, por ahí de los 60, los 50. Y bueno, algo que hay que notar es que el tema principal de Dragon Quest, que lo escuchamos hace un momento, fue compuesto al parecer en 5 minutos, al menos así lo comentó el mismo Koichi Sugiyama en alguna entrevista. Y bueno, el soundtrack completo de este primer juego consta nada más de 8 temas, cosa que en su momento se volvió como que una especie de estándar en los juegos RPGs. A partir de aquí muchos juegos de este género manejaban 8 temas, lo cual no he entendido el por qué se volvió tan importante esta cuestión, pero bueno, fue una de las pequeñas marcas que ha realizado en la industria. Y bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar es de Dragon Warrior 2, también salido para el NES en 1990, y este track se llama Royal Palace. Royal Palace de Dragon Warrior 2. Y hablando un poco de la historia de Koichi Sugiyama, él nació en 1931 en Japón, es un estudioso de la música clásica y comenzó su carrera componiendo música para el área del cine, de televisión, de las obras de teatro, y tuvo una carrera muy muy sólida en estas áreas. Curiosamente, un detalle que me encontré ahora que estuve investigando su historia es que él, entre muchos de sus trabajos, compuso también música para la saga de Godzilla, que cosa que yo no sabía, es una pues, de mis sagas favoritas. Y bueno, compuso la música para la película de Godzilla contra Biollante. Y bueno, también por ahí, en el área de la TV, pues compuso la música para la serie Gatchaman, que tengo entendido por aquí se le conoció como Fuerza G también. Y bueno, entre muchas de sus aficiones, aparentemente también había una pequeña afición a los videojuegos, o al menos a un videojuego en específico, realizado por Enix. Y bueno, pues al parecer le gustó tanto este juego que por ahí de los años 80 decidió escribirle una carta a Enix felicitándolos por el juego. Y bueno, pues Enix a su vez al recibir esta carta pues se sintieron muy halagados al ver que este compositor ya reconocido en aquellos tiempos pues les escribiera estos halagos. Entonces pues le invitaron a participar en un juego como compositor en aquellos años. Y pues cabe destacar pues sí que eran los años 80 y para estas épocas Koichi Sugiyama ya tenía 50 años, cosa que es pues muy notable porque pues para empezar para cualquier compositor supongo ha de ser muy complicado a la edad de 50 años pues cambiar de giro completamente, y sobre todo en una época en la que pues los compositores para el NES o para el Sega Master System en aquellas consolas de esos tiempos pues muchos eran jóvenes y la gran mayoría no eran compositores como tal, muchos de ellos eran programadores, porque pues recordemos que en aquellas épocas la música de los juegos se programaba, no se componía como tal. O sea, podrían hacer una composición en papel, pero después tenían que programarlos en los juegos. Entonces muchos de ellos realmente no eran muy buenos compositores, eran más bien muy buenos programadores adaptados como compositores. Entonces pues muy interesante cómo Koichi Sugiyama comenzó su carrera en la industria de los videojuegos, y pues a esta edad de 50 años. Y pues bueno, pasándonos con el siguiente tema, vamos a escuchar algo de Dragon Warrior 3, salió en el NES en 1991 en América, y este tema se llama Heavenly Flight, compuesto por Koichi Sugiyama. Flight de Dragon Warrior 3, y este fue uno de los primeros temas que escuché de Koichi Sugiyama, y fue aquí donde captó mi atención porque suena mucho como música clásica en 8 bits este tema, y además tiene un detalle muy característico donde en la mitad de la canción hace algo que es muy usado en la música clásica, que es bajar un poco el ritmo de la melodía y luego después tomarlo nuevamente y subirlo. Esta es una técnica que se utiliza mucho, que se llama retardando, si no me equivoco, en la música clásica, y es un artefacto musical que es muy muy raro escucharlo en un tema de videojuegos, y más en un tema de 8 bits. Y pues simplemente con el uso de esto pues ya estaba poniendo el estándar muy alto en la composición de videojuegos en esas épocas, tomando en cuenta que pues si bien es cierto, no todos los videojuegos requieren de un soundtrack muy complejo, pues sí, los compositores que quisieran hacer algo un poco más sofisticado, pues ya tenían la vara un poco más alta por esta música que estaba realizando Koichi Sugiyama. Y pues bueno, siguiendo con la saga de Dragon Quest, ahora vamos a escuchar algo de Dragon Quest 4. Este tema se llama Battle for the Glory. Y la razón por la cual elegí este tema es porque aparentemente, según las notas que hay por ahí en internet, este track es el primero en utilizar un crescendo en la música de videojuegos. Un crescendo, para quien no sepa, pues es otro método musical en la música clásica que significa básicamente elevar gradualmente el volumen de una canción o de una sección de la canción, de menos a más, un crescendo. Y pues muy interesante escucharlo adaptado en 8 bits, así que aquí lo van a poder apreciar. Así que aquí lo tienen, esto es Battle for the Glory de Dragon Warrior 4, salido para el NES en 1992. Esto es Battle for the Glory de Dragon Warrior 4, y con el primer crescendo en 8 bits, que aquí lo acabamos de pasar precisamente. Y hablando de Dragon Quest, pues este trabajo de Dragon Quest no fue el primero que hizo Koichi Sugiyama en Enix. Su primer trabajo fue en un juego de menor categoría, pero pues ya después, dándose cuenta de la gran calidad que tuvo esto, pues lo incorporaron a esta saga nueva de Dragon Quest en su momento. Y bueno, de ahí él ha compuesto todos y cada uno de los soundtracks de la saga de Dragon Quest, incluidos algunos spin-offs de esta misma saga. Y es muy interesante esto, porque hay que tomar en cuenta que estos juegos salieron originalmente por ahí del 86 en Japón. Yo le estoy dando años un poco más adelante, porque estos juegos salieron mucho más tarde en América bajo el nombre de Dragon Warrior. Esto porque pues aparentemente había un problema con el nombre de Dragon Quest, que se estaba ocupando de alguna otra forma en América. Además de que, bueno, todos estos detalles de la localización del lenguaje y todo esto, pues los fue retrasando cada vez más y más, al grado de que pues el primer juego, como les platicaba, pues salió en 1989, cuando algunos años antes ya había salido en Japón. El caso, y a lo que voy con todo esto de los años, es que pues en los años 80 pues era muy muy difícil escuchar música tan compleja en 8 bits. Y bueno, creo que ya lo he dicho muchas veces, pero es que es algo muy muy digno de recalcar. Y obviamente este tipo de composiciones pues atrajo las miradas a este género y le dio más crédito a la composición de la música de los videojuegos. Fue uno de los primeros compositores en lograr algo así. Digo, ya había otros que estaban haciendo trabajos muy buenos, pero Koichi Sugiyama pues aportó mucho a lograr atraer más las miradas a este tipo de composición. Y con esto ya llegamos al género de los 16 bits con Dragon Quest V, que salió originalmente para el Super Famicom. Y bueno, cabe recalcar que muchos de estos juegos de la saga de Dragon Warrior después recibieron remakes en Super Nintendo, en Game Boy, creo que por ahí en Nintendo DS. Pero bueno, este juego originalmente salió solamente en Japón, en el Super Famicom. Y el tema que vamos a escuchar se llama Taking to the Skies. Este juego salió en 1992 y el track compuesto por Koichi Sugiyama. Esto es Taking to the Skies, tema de Dragon Quest V, un tema pues francamente muy hermoso, con una introducción esplendorosa, la verdad. Y pues bueno, si veíamos que podría hacer cosas muy muy interesantes con un hardware de 8 bits, pues ahora con el Super Famicom, pues su nivel de composición sube aún más, ya que pues a partir de aquí se nota que su música está un poco más enfocada o adaptada a música para orquesta. Y sobre todo en este track se puede notar un detalle también muy interesante, que es el que a lo largo del track, como que este va cambiando, utiliza varios, pues no sé si llamarle movimientos o varias etapas a lo largo del tema, lo cual es muy interesante, ya que pues también hace lo que es la unión entre el final y el inicio para completar el loop. Es algo muy muy interesante lo que hizo con este tema. Y bueno, pues con esto ya llegamos a la parte media del capítulo, así que vamos a empezar a revisar algunos temas de juegos que no forman parte de la saga de Dragon Quest. El primero de ellos es uno para el Super Nintendo, se llama Evo Search for Eden, que Evo son iniciales, es EVO, Search for Eden. Y el tema que vamos a escuchar es uno que se llama Bird Place of All Life, tema para este juego salido para el Super Nintendo en 1993. Esto es música de Evo, Search for Eden. Este track se llama Bird Place of All Life y es un track un poco más contemporáneo y hasta cierto punto experimental, porque comienza de una forma un poco ominosa y un tanto oscura, pero poco a poco después va entrando en una etapa donde empieza a tomar un poco más de brillo, un poco más de luz, porque van entrando distintos instrumentos, entre ellos un arpa por ahí, lo cual suena bastante bien. Y rumbo al final hay una parte muy interesante, porque hay varios instrumentos que empiezan a hacer distintas melodías, todas diferentes, pero a la vez al estar todas juntas suenan en perfecta armonía. Este es muy muy interesante lo que hizo en este track. Y en general el todo el soundtrack de este juego es muy al estilo de esta canción. Es muy muy bueno, muy interesante, que vale mucho la pena por ahí escucharlo. Y bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar es de un juego salido para el Famicom, lo cual significa que solamente salió en Japón. Y este juego se llama Akagawa Yurou no Yurei Resha. Y el tema que vamos a escuchar es el track 9. La verdad no tengo el nombre de esta canción, simplemente aparece como track 9, así que track 9 será. Y de este juego, es un soundtrack compuesto por Koichi Sugiyama en conjunto con otro compositor de nombre Yasuhiro Taguchi, así que bueno, salió para el Famicom en 1991. Thank you. música de Akagawa Jirou no Yurei Reisha para el Famicom. Y este track es un poco más largo de lo que normalmente escuchamos en música de 8 bits para compositores orientales. Normalmente los compositores occidentales manejan un poco tracks un poco más complejos y más largos de lo normal. Los compositores orientales son con temas mucho más melódicos y normalmente más concisos y más compactos. Koichi Sugiyama se sale un poco de esta tendencia, pero pues bueno, supongo que la explicación a esto es porque pues sus estudios vienen de la música clásica y como tal pues seguramente muchos de los compositores que él escuchó pues son compositores europeos, entonces por eso se sale un poco de esta costumbre, pero pues en general un tema muy muy muy bueno, muy interesante también, sobre todo porque más adelante en el track empieza con un ritmo muy muy tranquilo, pero como que la mitad del tema toma un poco más de ritmo y se acelera un poquito más al grado de que suena como una especie de arpegio. Es muy muy interesante. Y en este soundtrack se nota algo que noté en algunos otros soundtracks de juegos que no pertenecen a Dragon Quest, sino en otros juegos que ha hecho, que es que este soundtrack maneja un tema principal que se escucha al inicio y el resto de los temas son como que arreglos o modificaciones de este tema principal. Entonces es muy interesante que en los juegos que no pertenecen a Dragon Quest se escucha mucho esto, no en todos, pero sí en varios de ellos maneja esta idea, no sé por qué, pero pues es algo muy muy muy notable, muy característico por aquí. Pero bueno, el siguiente track que vamos a escuchar es de un juego salido para el Super Famicom. Este se llama Hankuku Hero a Sekai Yo Hankuku Nare. Y el tema que vamos a escuchar se llama Faraway Hometown of the Egg, de este juego salido para el Super Famicom en 1992. Tema de Hankuku Hero, Faraway Hometown of the Egg, que tengo entendido que este juego es el segundo de esta saga de Hankuku Hero. El primero salió para el Famicom y curiosamente el soundtrack del juego original fue compuesto por Nobuo Uematsu, que como ya les había comentado pues ha nombrado a Koichi Sugiyama como una de sus compositores que han sido su inspiración en su trabajo. Y hablando de este tema, pues es un track un poquito distinto de lo que hemos estado escuchando, en el sentido de que es muy muy tranquilo, muy simple, y curiosamente me recuerda a algo como algo que hubieran hecho los Beatles por allá de la época del álbum blanco, sobre todo un track que hubiera podido componer Paul McCartney, porque es pues muy pop, muy muy muy meloso, muy melódico, que es algo que Paul McCartney tiene muy acostumbrado a hacer por ahí. Pero bueno, un track muy interesante también este de Faraway Hometown of the Egg. El siguiente tema que vamos a escuchar es de un juego llamado Mystery Dungeon Shiren the Wanderer. Vamos a ver. Este juego originalmente salió en el Super Famicom de esta saga Shiren the Wanderer, pero después se le hizo un port al Nintendo DS que es el soundtrack que vamos a escuchar en este momento, el de la versión de Nintendo DS. El soundtrack original fue compuesto por Koichi Sugiyama, pero en esta nueva versión para el DS se realizaron arreglos del soundtrack original, que también los hizo Koichi Sugiyama, pero lo hizo en colaboración con Hayato Matsuo. Este compositor se le puede considerar como si fuera el alumno de Koichi Sugiyama, ya que han trabajado en conjunto en diversas ocasiones. Y bueno, en el trabajo de Hayato Matsuo se nota mucho la influencia de Koichi Sugiyama, a pesar de que su estilo es un poco más moderno, pero sí tiene esos detalles de música clásica en varios de los trabajos que ha hecho. Así que bueno, este va a ser música de este juego, Mystery Dungeon Child and the Wanderer, para el Nintendo DS, salido en el 2008. Y este track, nuevamente no tengo el nombre de la canción, es el track 17. Así que vamos a escuchar esto de Mystery Dungeon. Esto es música de Mystery Dungeon, Child and the Wanderer, juego de DS. Y algo muy característico en este soundtrack en general es que suena mucho más oriental en su estilo de composición que el resto de la música de Koichi Sugiyama. Esto hace que este soundtrack sea un poco especial, aunque este track en particular suena un poco más como un vals, algo similar. Pero bueno, debido a esta composición oriental que maneja, en este soundtrack se escuchan varios instrumentos muy tradicionales de aquella región. En particular hay uno por ahí que es un instrumento de viento, algo similar a una flauta que se llama Sakuhachi. Y se puede escuchar a lo largo del soundtrack en diversos temas y se escucha bastante bien, es algo muy muy característico y que pues le da un valor agregado a este soundtrack. Que por cierto, más adelante lanzaron una versión en CD de la música de este juego, con versiones arregladas o remasterizadas de la música, pero de esta versión en particular de Nintendo DS, así que vale mucho la pena. Si lo pueden conseguir por ahí, pues háganlo, porque sí está muy interesante esta música de este juego. Y bueno, con esto ya cerramos nuestro pequeño paréntesis, y por lo cual vamos a regresar a la saga de Dragon Quest, al último tramo. Y el siguiente tema que vamos a escuchar se llama Ocean Waves, que corresponde a Dragon Quest 6, que salió en el Super Famicom en 1995. Thank you. Esto es música de Dragon Quest 6. El tema se llama Ocean Waves. Y algo, un detalle que vale mucho la pena mencionarlo, que no lo he hecho, es que Koichi Sugiyama fue el primer compositor en grabar música de videojuegos con una orquesta. Esto lo hizo en 1985 con la Filarmónica de Londres, adaptando música de su juego Dragon Quest, el original Dragon Quest 1. Y es algo que pues hoy en día puede sonar muy, muy normal, pero en aquellas épocas era algo inaudito que no se había visto en ningún momento. Y pues tuvo tanto éxito esto que después lo volvió a hacer con el juego Dragon Quest 2. Y con esto hizo otro de, dejó otro de los grandes legados en la industria, que es que produjo el primer concierto de música de videojuegos en la historia en 1987, me parece. Este concierto lo realizó con un grupo en Japón que se llama Tokyo String Music Combination, y pues tuvo una excelente aceptación, al grado de que después, más adelante, por ahí de los 90s, pues realizó varios conciertos de con música adaptada de videojuegos, pero ya no solo con música que él compuso, sino con música de otros compositores que pues él reconocía su trabajo, así que pues también la incluyó en estos conciertos. Y pues es un detalle muy interesante, porque pues hoy en día vemos muchos eventos como Video Games Live o Distant Worlds, pero pues todos estos trabajos vienen de este legado que nos dejó Koichi Sugiyama. Así que pues es un detalle muy, muy interesante. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Este es de Dragon Quest 7, que es el primer Dragon Quest que salió en una consola fuera de que no fuera de Nintendo. Este salió en el PlayStation 6 años después del juego anterior. Esto fue en el 2001. Y el tema que vamos a escuchar se llama With Sadness in Heart. Esto es With Sadness in Heart, tema de Dragon Quest 7, y este de track es un ejemplo perfecto para mencionar que este es un track que es catalogado como melancólico, y pues no necesariamente por el nombre de este tema, pero en general este soundtrack sí suena mucho más oscuro y mucho más dramático que el resto de su trabajo. Y pues bueno, su estilo de composición muy marcado en la música clásica, pues lo que hace es acentuar mucho más este sentimiento de tristeza en la música de este soundtrack. Sin embargo, debido a esto también y de la forma en que estructura él sus canciones, pues también suenan muy bellas y pues provoca un contraste muy, muy interesante a lo largo de la música de este soundtrack. Es algo muy, muy interesante que vale mucho la pena escuchar. Y bueno, pues ahora con el nuevo hardware que maneja ahora con el PlayStation, pues obviamente la calidad en la música que él compone, en los instrumentos que utiliza, pues suena mucho mejor, se aumenta mucho. Y pues bueno, es algo que es una mejora que se va a estar escuchando en los siguientes temas. Y bueno, pues el siguiente que vamos a escuchar va a ser para Dragon Quest 8, que salió para el PlayStation 2 en el 2005. y este tema se llama To a Vast World, compuesto por Koichi Sugiyama. Esto es To a Vast World, tema de Dragon Quest 8, y nos podemos dar cuenta que ella suena un poco más cinemática, suena más como música que podríamos encontrar en un soundtrack de una película por ahí. Y bueno, pues esto es obviamente en parte gracias a las bondades que le otorga la nueva consola. Obviamente el nuevo hardware le permite hacer composiciones un poco más majestuosas, un poco más increíbles, que inmediatamente, sobre todo esta canción al inicio, transmite pues imágenes así de un mundo desconocido, imágenes de aventura que pues bueno, obviamente le ayuda mucho el poder componer este tipo de música, pues las bondades del sistema, como ya los comentaba ahora con el PlayStation 2. Y bueno, vamos a pasarnos al siguiente track. Este es de Dragon Quest 9, va a ser el último tema que vamos a escuchar de la saga principal. Y el track se llama Protectors of the Starry Sky. Este track, creo yo, es un tema de combate, así que tiene momentos un poco más intensos para ofrecer un poco más de variedad en la música. Y este juego, Dragon Quest 9, salido para el Nintendo DS, regresando nuevamente a las consolas de Nintendo luego del parón que sufrió por ahí en 1995. Así que vamos a escuchar esto, Protectors of the Starry Sky, para Dragon Quest 9, salido en el 2010. esto es música de Dragon Quest 9, el track llamado Protectors of the Starry Sky. Y con esto hemos llegado al final de este capítulo de Bits and Beats dedicado a la música de Koichi Sugiyama. Espero que les haya gustado, y si no, pues al menos que les haya parecido algo informativo con todos estos datos que les estuve pasando por ahí a lo largo del capítulo. Y pues bueno, como es costumbre, pues si tienen sugerencias de temas, si quieren escuchar o algún comentario, pues lo pueden dejar por ahí en la página, o por correo electrónico lo pueden enviar a la dirección vox.mexico@gmail.com. También me pueden seguir por ahí en Twitter, en la cuenta Follow Me Around. Y pues bueno, no publico mucho, pero pues al menos se pueden dar cuenta de cómo va el progreso de estas grabaciones por ahí. Y bueno, el siguiente capítulo lo vamos a estar dedicando a los temas de hielo y nieve, ya que este tópico es muy interesante porque normalmente, creo yo, este tipo de música tiene una cierta estética que los hace destacar del resto de las canciones, así que vamos a estar escuchando un poco de estos temas. Y bueno, ya para finalizar los voy a dejar con un track de Dragon Warrior 2 salido para el NES. Este tema se llama Recounting the Journey. Y pues bueno, con esto me despido. Yo soy Kidei y pues gracias por escuchar. Hasta luego.